1 de enero, todos tenemos una nueva moneda, el euro. Y lo mejor que podemos hacer es empezar a usarlo y evitar los pagos en euros y pesetas. Cuanto antes nos olvidemos de la peseta y la sustituyamos por el euro, será mucho más fácil para todos. Desde el primer día, usa euros. No seas el último. Ministerio de Economía. ¿Baloncesto, Unicaja o Barça? ¿Quién está mejor en Málaga, Eduardo? El Unicaja, que está ganando de 10 puntos de diferencia, 38-28, a falta de 6-14 para que acabe el segundo cuarto. Y por cierto, Paco, si quieres luego te cuento el tercer tiempo de ese partido que hablaba anteriormente Maldini entre el Bayern y el Marbella. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, cuéntamelo ya. Te lo cuento ya, pues 0-0, el partido sin ninguna historia, gol anulado al Marbella, por cierto, y dos chicas alemanas, terminó el partido y saltan al centro del campo, 250 personas aproximadamente viendo el choque, y ni cortas ni perezosas en el centro, una se despelota de medio cuerpo para arriba y la otra de medio cuerpo para abajo, y 250 que había en la grada corriendo detrás de ellas. Qué al mal, final, ¿no? En el centro del campo. Qué mal, ni que nunca viéramos una mujer desnuda. No digo que mal coordinadas, una por arriba y otra por abajo. Sí, las sí, juntas y hacen una. Pues tuvieron que salir allí todos para quitarlas porque si no iba a haber un follón de padre y muy señor mío, ¿eh? Dice Ponsetti que este es el tramo que más le interesa de carrusel. Claro, aquí es donde me empieza a apetecer incluso intervenir. Y entonces, ¿qué ha pasado? Al final no pasó nada, Ponsetti. Pues qué desilusión, joder. Oye, en Estados Unidos no pasa eso. Por ejemplo, en Inglaterra están muy acostumbrados a los, ¿cómo les llaman? Streakers, ¿no, Maldini? A los... Sí, los que saltan al campo ahí. En Wimbledon, sobre todo. En sí, tenis. Lo que pasa es que en Inglaterra son... Los realizadores de televisión tienen prohibido emitir la señal. Es decir, no se ven. Bueno, no están al campo, pero en la televisión no los ponen. De hecho, en la página de apuestas... ahí no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Ladbrokes. En una página de apuestas. En ladbrokes.com hay una que es... ¿saldrá un streaker en Wimbledon? ¿Enfocará? Y lo pagan muy bien, además. Claro, entonces tú apuestas, ¿serio? ¿Así o no? Apuestas tú y sales tú y ya está, ¿no? Claro, pero si no te enchufa el realizador, yo creo que por eso los realizadores ya no enchufan nada, todo el que sale por ahí. Que eso en Estados Unidos no pasa, ¿no? Bueno, si pasa eso, Bush manda a la armada, ¿no? Claro, claro, incluso bombardería en la ciudad, seguro, porque con los puritanitos que son para estas cosas... Pues tanto vigilar y una avioneta de un seguidor de Bin Laden, sí, se estrella en un edificio. Sí. Yo no entiendo medidas de seguridad de Estados Unidos. Claro, ¿sabes en la Tampa que se ha montado por esta, Pepe? ¿Sabes que incluso avisaron para que salieran los aviones a interceptar? Y llegaron tarde. Y cuando despegaron ya había, se había estrellado. Y ahora hay una polémica terrible en Estados Unidos porque dicen que si volviera a intentar estrellar un avión comercial contra un edificio, seguramente lo volverían. Bueno, lo conseguirían porque no les da tiempo, porque por lo visto no les da tiempo. Estaban a 400 kilómetros. Pues ya que me enrollo también un poco y retrasamos la ronda a las 7:30. Ayer vi las medidas de seguridad para los Juegos Olímpicos de Invierno, que son en Utah. En Salt Lake City. Sí. Es una barbaridad, ¿no? De locura, pero para todo el mundo ya, o sea... Ser espectador va a ser un problema, ser periodista va a ser más problema todavía. Intentar entrar con algo en algún sitio va a ser imposible, es de locos. Hombre, imagínate que para la Super Bowl no permitir despegar ni aterrizar ningún avión, eso quiere decir que van a paralizar todo el tráfico aéreo del sur de los Estados Unidos. Porque Nueva Orleans tiene al lado a Texas, tiene al otro lado a Florida, o sea que no va a poder despegar nadie de ningún lado. Exactamente. Que por lo menos le salga bien. 7:32, ronda informativa. Ahí va la ronda, la clásica de Carrusel Deportivo, la primera de la tarde, con la suerte, con la 11, siempre protagonista de Carrusel Deportivo. ¿Sabes lo del supercupón fin de semana de mañana de la 11? Te van a dar 60.000 euros al año durante 25 años, o lo que es lo mismo, hacer el cálculo, ¿cuánto te van a dar al mes durante 25 años? 800.000. Muy bien, 800.000 al mes durante 25 años, ¿te imaginas? ¡Toda una vida! Bueno, a las 20:30 Villarreal, Rayo Vallecano. A las 9:30 Atleti de Bilbao, Real Sociedad. En ronda informativa, segunda división, en Ferrol y en Huelva. En Ferrol, Jesús. Comenzó la segunda parte con los mismos 22 protagonistas que comenzaron el encuentro. Minuto 1, Racing de Ferrol 0, Elche 0. Aquí en el nuevo estadio colombino siguen calentando los suplentes del decano de fútbol español y del Club Deportivo Badajoz. No ha dado comienzo a la segunda parte, sigue ganando el Recreativo de Huelva desde el minuto 35, gol de Benítez. En la Liga CB tenemos tres partidos en juego en Málaga, en Gijón y en Lugo. En Málaga, Eduardo. 4:44 para alcanzar el descanso de ese partido. Unicaja 40-34, Fútbol Club Barcelona. Tiempo muerto en el Palacio de Deportes de la Guía, en Gijón, 6:25 para llegar al tiempo de descanso. Y ojo, porque a los asturianos les sale todo y esto puede ser un baño. Gijón 39, Canarias 22. Estamos en tiempo tiempo de descanso entre cuarto y cuarto, entre primer y segundo cuarto, en el Pazo Universitario de Lugo, el Club Baloncesto Breogán, que domina momentáneamente. Breogán 19, Tau Victoria 15. Y a las 9 menos cuarto se cierra la jornada de hoy de la Liga CB con el Lleida Cáceres. Y no te olvides, mañana es domingo, supercupón fin de semana de la 11. 800.000 pesetas al mes durante 25 años, 60.000 euros al año durante 25 años. ¿Ves cómo es verdad que con el supercupón fin de semana puedes ganar toda una vida? Estamos a muy pocos metros de la cumbre y... ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡Nos falta cuerda! ¡Sebas, no te dije que pidieras más! Tranquilo, Juanma, eso está hecho. Mira, por ahí viene el courier de DHL. Anda, el mismo que nos subió los termos a la Neto. En DHL llegamos donde haga falta para entregar sus paquetes cuando usted los necesite. Llámenos al 902 12 24 24. Esta es la musiquita de Paniagua. ¿Te gusta? Yo, ¿Do you like Paniagua? ¡Paniagua! No, no opina, luego es que no le gusta. No está. Very much. Ah, do you like? Yo like very much. Un día tenemos que traer música de los Moon Shadows. Yes. Que son un grupo muy bueno. Muy bueno. Lo dirige Antonio Bravo. Ah, sí, van a actuar en Becerril, creo. Nuestro compañero técnico. Estaban contratados por Feito. Bueno, para que el ayuntamiento dice que son un poco caros, pero... Sí, pero que vayan con playback. Y así cobran mal, no llevan instrumentos ya, ¿eh? Vais con playback y todo directo. ¿Qué va? ¿Vestidos de blanco con pantalón de pata de elefante? Pantalón de deporte van, creo. Enseñando las carnes vivas. Las carnes vivas. Y pantalón campana, aquellos que usaba yo cuando cantaba. Tú, Antonio, eres el teclado, ¿no? Y Tomillo, que es la batería. ¿Tomillo también está? Creo que sí. Bueno, eso me ha dicho. No, Tomillo es el cantante, tiene pinta de cantante. Bueno, vamos a lo serio. Conferencia este, ¿cómo va? Pues vamos con la división Atlántico, con los New Jersey Nets, o con los Nets de Nueva Jersey, con 23 victorias y 11 derrotas, siguen como líderes en esta división, con un excelente nivel de juego, por cierto, liderados por otro sensacional jugador que se llama Jason Kidd, aquel antiguo base de los Phoenix Suns. Están por delante de los Boston Celtics, que son segundos con 21-14, y terceros son los Washington Wizards de Michael Jordan con 18-15. Como veis aquí, está todo patas arriba, porque el último son los Miami Heat, el penúltimo son los New York Knicks, y el antepenúltimo son los Philadelphia 76ers, que son los equipos que habitualmente estaban siempre arriba. ¿En la central? Pues tenemos a los Milwaukee Bucks de George Karl como líderes, en una división que sigue siendo muy igualada, con 20 victorias y 13 derrotas. Ligera ventaja sobre los Indiana Pacers de Isaiah Thomas, 21-16, y Toronto, que lleva 20 victorias y 16 derrotas. El equipo que está en bache en esta división son los Detroit Pistons, que, recordad, llegaron a ser líderes y tienen ahora 16 victorias y 18 derrotas después de tener en 10 partidos solamente 2 triunfos. Bueno, en la conferencia oeste, que es la que nos interesa, en la división medio oeste... En la división del medio oeste, que es la que más nos interesa, pues son líderes los Minnesota Timberwolves, que por cierto anoche ganaron un partido muy importante a Los Ángeles Lakers, jugando además muy bien, con una combinación perfecta entre Wally Szczerbiak y el hijo de Walter y... Pero además, Kermit. Le ganaron bien ganados, o sea, 120-102. Sí, además fue un buen partido, ¿eh? Y bueno, son segundos los San Antonio Spurs, virtualmente empatados con ellos, con 25 victorias y 9 derrotas. Terceros son Dallas, con 24-11, otra vez el propietario, luego lo comentaremos, pues de los Dallas Mavericks, multado con una sanción además fortísima. Utah está mejorando, ya está cuarto, con 19 victorias y 16 derrotas. Y Memphis, como decíamos antes, ya no es el último de la división, lo son los Houston Rockets, aunque ambos equipos llevan 11 victorias y 24 derrotas. ¿En la Pacific Division? Los Ángeles Lakers siguen de líderes en la división, les sobran victorias. Se ríe por Seti. Y siguen estando... Es bonito, es que Pacific, como aquella película que había, Unión Pacific, que era cuando estaba haciendo el ferrocarril. Claro. División, Pacific Division, película, Pacific Division, sí señor. Pues los Lakers de líderes, con un buen juego y 26 victorias y 7 derrotas, siguen siendo el mejor equipo de la NBA. Claramente, tú fíjate qué equipo tiene que ser Memphis, que ya un novato se ha hecho, aunque es un novato muy preparado intelectualmente como Shane Battier, ya se ha hecho el líder del equipo, pero lo que sí es verdad es que los jugadores miran a Pau Gasol como a uno de los dos o tres referentes ofensivos que tiene el equipo, que tampoco tiene mucho más, la verdad. Bueno, ya hemos hablado de Gasol, ¿algo más de Jordan? Pues, hombre, una noticia triste para él. Hemos dicho que sus Washington Wizards van muy bien, que estarían ahora mismo en playoff, sigue ayudando muy bien, y lo que sí ha pasado es que su esposa, Juanita, ha presentado una demanda de divorcio en el tribunal de Waukegan, en Illinois, que es el distrito que les corresponde a ellos, que viven en un en un suburbio, aunque la palabra suburbio allí tiene la connotación de barrio de lujo, barrio residencial, de Highland Park en Illinois, cerquita de Chicago, y le ha presentado una demanda de divorcio en la que, citando diferencias irreparables, y le pide, aparte de la custodia de los tres hijos de la pareja, pues la mansión, que estará valorada aproximadamente en unos 8 o 9 millones de euros, y también... ¿Le había una toma aérea, perdona, de la mansión de Jordan en el As? Yo creo que tenía cancha de baloncesto, ¿no? Creo que sí, parecía eso. Cancha, bueno, cancha de baloncesto que yo sepa, cubierta. Exterior e interior. Cubierta, ¿no? Cubierta también, sí. Sí. Y creo que Paco va a montar ahora una casa, en la pues casa suya va a montar una cancha de golf. Sí, una cancha de golf. Va a montar. Para que vengáis tú y... ¿Quién ganó ayer el duelo Castaño de la Morena? No, gané yo, pero vámonos, porque hay que decirlo, ¿no? Pero ajustadito como siempre, o sea, 20 hoyos arriba. ¿Tú? No, es que jugábamos en por parejas. Él iba con Antonio Contreras, un profesional muy importante del campo de la Dehesa, y yo iba con José Luis Miguel, con Josito, de Las Lomas, y ganamos. Pero vamos, tampoco fue nada. ¿Pero como... de paliza o más? No, normal, normal. Normalito, o sea... Muy ajustado todo. ¿Dónde íbamos? Más de Jordan, que creo que también lanza una revista ahora, no sé qué. Decíamos que le ha pedido la custodia, Juanita, le ha pedido la custodia de los tres, le solicita, mejor dicho, al juez, la custodia de los tres hijos, la mansión de Highland Park y la mitad de las propiedades, tanto en bienes tangibles como en bienes dinerarios, que pueda haber adquirido la pareja durante el tiempo que han estado juntos. Eso se estima aproximadamente en unos 12 millones y medio de euros. Con lo cual, bueno, pues si la verdad es que si el juez falla a favor de la Juanita va... 12 millones de euros. La Juanita va lista ya. La única conversión que se viene es que 0 euros es igual a 0 pesetas. 12 millones de euros, ¿cuánto es? Pues viene a estar en unos 3.200 kilos, más o menos, por ahí. Vamos, que no va a tener que... No va a tener que currar ya. Mucho más. Lo decía de la Morena, que se quede con la mansión, que ya verás luego para limpiar eso. Pero que me parece que no la va a limpiar. El problema está en que parece ser que Juanita le dijo en su momento a Michael Jordan que si volvía a jugar a baloncesto, profesionalmente lo dejaba. Y que él había venido por ahí, ellos ya tenían sus más y sus menos, pero que ella no estaba aguantando, no estaba dispuesta a aguantar otra vez a su marido de turné por todo Estados Unidos. Sí, porque la verdad es que a Jordan no se le conoce absolutamente. Mira que en la NBA, después de que Magic anunció que era seropositivo, bajó muchísimo el ritmo, ¿no? Pero en la NBA, en los años 80 y principios de los 90, pues los jugadores eran muy promiscuos. Y la verdad es que a Michael Jordan nunca se le ha conocido. Michael Jordan tuvo una novia, que fue Robin Givens, que luego estuvo casada con Mike Tyson. Sí. Que previamente había estado con Reggie Theus, otro jugador de los Chicago Bulls. Mujeres a diario, ¿no? No me extraña, claro, que esté palmado. Según tu división, a un fallecido tiene que estar dándole que te pego, ¿no? Espérate que hay descanso en Málaga, Unicaja-Barça, Eduardo. Descanso favorable al conjunto malagueño, de 6 puntos el marcador, 52 Unicaja, 46 Barcelona. Son las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Al Valencia, Morata, cuéntale un poquito a Delfi cómo va el equipo de Rafa Benítez. Pues va con las bajas de Baraja y de Ayala, que son sensibles por acumulación de amonestaciones, seguramente el sitio de Baraja. Perfecto, pues tú nos pides paso cuando estemos tranquilamente con él, porque vamos a ir también a hacer la desconexión de las 12 en punto de la noche y cerramos con Samames y estamos también en ese otro encuentro, en ese empate que ni vale uno ni vale otro entre el Villarreal y el Rayo Vallecano. Al margen de la polémica y la chinita de San Sebastián, imagino que semana feliz en Bilbao, ¿no, Íñigo? Bueno, es una semana lógicamente feliz, porque yo repito, tradicionalmente, y lo comentábamos en el carrusel y se lo oíamos también a Santi Seguro a lo largo de esta semana, el Athletic tradicionalmente ha tenido un rival en el derbi claro, que ha sido el Real Madrid. ¿Qué ocurre? Que de los últimos años a esta parte ya se han igualado bastante las cosas, y el derbi es contra la Real Sociedad, y son muchísimos, eran demasiados los años de sequía que llevaba el Athletic sin conseguir ganar en este campo, no así en Anoeta... Betis en esa zona templada, Nicolás López de los de Fernando Vázquez. Bueno, pues son diversos los... Don Aibar en Ipurúa lo marca Jani. Estoy diciendo de la cofradía de la sangre, que... Ay, qué gloriosa cofradía, Dios nos pille confesados como la de la pollinica. La mollerica es la primera que sale en la... La primera serán los últimos. Pues don Juan, le damos la bendición a Antonio, ¿no? Antonio está bendecido porque él ya está en Eurocopa, ha hecho ya toda clase de partido importante y él en el Mundial... Juegos Olímpicos no ha hecho, ¿eh? Nos va a dejar en el partido, en el lugar que nos corresponde a todos. ¿Qué ha dicho que no ha hecho? Juegos Olímpicos. Ah, no ha hecho. No. Eso ha sido una zancadilla. Una más. Una de muchas. López Nieto puede ser un buen árbitro, pero en sus labores de arbitraje ha fracasado totalmente. Porque en esta casa el señor Andújar tiene un contencioso con un periodista y el señor López Nieto se comprometió a arreglarlo y no lo ha arreglado. Vamos a dejarlo. Desde que hablamos la última vez. ¿Cómo que chiquilladas? No fue chiquillada, no es cierto. Yo además me comprometo a arreglarlo. A mí me fastidia que los oyentes, cuando se pone a hablar la gente de la radio y se queda en una Valencia, hay que decir la verdad. Gaspar Rossetti, nuestro queridísimo amigo Gaspar Rossetti, que es nuestro queridísimo amigo Andújar Oliver, pues llevan una temporada ahí como con tensión. Antonio Jesús es íntimo de Gaspar e íntimo de Andújar. Entonces es lo que decía Zora, digo, para explicarlo, que la gente no sabe de qué estamos hablando. Efectivamente, pero esa tensión viene del pasado. Sí, sí, sí. De reminiscencia, digamos. Sí, sí. Pero tiene razón Andújar. Bueno, tú ahí también eres parcial, ¿eh? ¿Cómo? Tú ahí eres parcial. Cuidado que yo los fuegos nunca los he apagado con butano, y tú sí, ¿eh? ¡Vale! Se acabó. Esto es libertad de expresión, ¡vale! ¿Qué? Esto es la libertad de expresión, Andújar, ¿te das cuenta? Antonio, quedan reminiscencias. Vamos a olvidar el pasado. Enhorabuena en nombre de toda esta casa. Y que usted lo disfrute, que lo haga bien y que ponga la bandera española muy alta. Muy bien, a mí la bandera española ya sabe a su hora que me gusta. Gracias, Antonio. ¿A ti te gusta llevar la bandera y la asta y el palo? Hasta luego. Venga, hasta luego. A la palante. Hasta luego, Antonio. Don Juan. Oye, que se ha comprometido a contar por qué no va. No, yo. Sí, cuando no estuviera López Nieto, has dicho que ibas a decir por qué no ha ido. Pero no para hoy que llega alrededor. Lo que sí le voy a decir a Juan, Juan, eres consciente que tendrás que criticar a tu hermano, que es mucho más que un amigo. No le va a criticar. Hombre, cuando lo haga mal en un partido, que algún día a lo mejor lo haga mal. Cuando mi amigo y mi hermano, como tú dices, no ha tenido una buena actuación, yo lo único que he analizado y no he criticado, he dicho, pues Antonio Jesús López Nieto, ha habido una jugada de penalti que no la ha visto, y no la ha visto porque había un jugador que le tapaba, Juan, o había una acción que no podía ver. Juan, por favor, no está Nieto. ¿Quién es la persona que ha impedido que López Nieto haya ido a los mundiales? Pues esto es fácil, mira, el hilo mundial no es ni más ni menos... ¿Que quién? Es que la Federación Española de Fútbol... La Federación no. Sí, claro. Gerardo González. Hombre, yo Otero. No voy a dar nombre, pero... Yo sí. ¿Quién manda en la Federación? Eso, Gerardo. Mira, yo no lo dije, mira, ¿de quién mandaba en la Federación? Si tiramos de hemerotecas, yo ya lo dije hace verdad. Muchísimos años. Me equivocaba. Y no me equivoqué. Y el tiempo es el que da y quita la razón. El tiempo ni da ni quita razón. El y tiempo el es muy que mejor, del acontecer. El que mejor pelotea en la Federación y el que mejor domina el UEFA y FIFA es el que va a los campeonatos del mundo, a la Olimpiada y a todos. Escuchame una cosa, Juan, que tengo aquí que me están pasando una nota. ¿El domingo no juega el Madrid con el Valencia en el Bernabéu? Efectivamente. Y es que tengo aquí al tío Edu, buen amigo tuyo, que me dice que va a Rossetti a Bernabéu. ¿Por qué no nos invita a comer el domingo? Bueno, ya veremos quién paga. A lo mejor paga Eduardo. ¿Podemos hacer una comida el domingo con Rossetti tú y yo? Es que no hay ningún problema. Esto está grabado, ¿eh? Pues te advierto una cosa, Juan, que te haya la cama redonda y un paso. Yo lo que tengamos que hacer ya se hará en su momento. Me casé con un enano para traerme de reír. Le puse la cama en alto y no podía subir. Las cosas hay que hacer. Juan Andújar. En su momento, en su lugar y en la hora prevista. A partir de ahora, llama a tu amigo Eduardo, que tiene el móvil. No te bajes los pantalones, Juan. Que busque un restaurante caro. El Rossetti los conoce buenos, Alfonso, ¿eh? Que el Rossetti es de cuando me lleva a comer... No te bajes los pantalones. Me lleva los caros. Como yo he sido toda mi vida. Los pantalones, amárratelos. A la vejez no voy a morir. Hombre. Adiós, Andújar. Un abrazo y hasta el domingo, que se viene usted a comer conmigo. No te bajes los pantalones, Juan. Vamos con el rayador, que no se lleva. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Ese que viene por ahí. Maldición, es el capitán a la triste. Malatesta, alto ahí, bellaco. Jamás olvidaré lo que me hiciste en la cuarta viñeta de la página 25. Cada domingo con El País, el capitán a la triste de Arturo Pérez Reverte en cómic. Y además la España del siglo de oro contada de forma amena por los personajes. Este domingo, las tapas y el primer fascículo gratis. El País, abierto a todos. Entre un maravilloso juego de pinceles deluxe o que se rebaje a solo un euro el precio del cupón, la mayoría de los consultados prefiere que se rebaje a solo un euro el precio del cupón. Aunque cabe destacar otras reacciones como, hombre, me pone usted entre la espalda y la pared. No le pongamos cortapisas al arte y ya lo decía Richelieu, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la 11. La ilusión se cumple. Emociónate con Peugeot y empápate de la Liga, porque ahora si aciertas quién va a marcar el gol número 607, Peugeot sorteará entre todos los acertantes 3 abonos a televisión digital para la próxima Liga. ¿Quieres más emoción? Además, al final del campeonato, se sortearán entre todos los participantes 3 viajes al Mundial de Fútbol de Japón y Corea. Rellena tu cupón de participación en Peugeot.es o en tu concesionario Peugeot y disfruta con Peugeot. Atención, la nueva página del tirachinas.com ya está en la red. El mayor y más completo portal deportivo en español. La base de datos más extensa sobre la Liga Española. La historia, estadísticas, las fichas de tus jugadores favoritos. Correo electrónico gratuito de alta capacidad. Los goles de cada jornada y lo mejor del radiador. Eltirachinas.com. ¿Que por qué me gusta México? Porque allí encontré cultura, naturaleza, aventura, negocios, artesanía, arqueología, deportes, gastronomía, desiertos, volcanes. Y para descansar, las mejores playas. En México encontrarás mil mundos. Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a este país lleno de contrastes. México, un país, mil mundos. El Padrino, Casablanca, lo que el viento se llevó, Forrest Gump. Esto es la historia más grande jamás contada que solo el mundo ha logrado reunir. La historia de la humanidad en un año de cine. Una magnífica colección por solo 433 pesetas más. Este domingo la primera parte de El Padrino épico gratis. Solo con el mundo. Colaboran Endesa y Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Un par de apuntes antes de este rayador. El primero, que Marcos Llorente, bueno, claro, Quique Guas está en casa y no tiene fans, ni tiene vanguardias, ni tiene nada. Ha hecho Marcos Llorente... Tú no conoces la casa de Guas y dices eso. Ha hecho los deberes. Tú no conoces la casa de Guas y me dice... De todo. He localizado la foto de los deberes del maestro para mañana. Bueno, pues efectivamente, Marcos Llorente acertó. ¿Pero cuál es la foto? Pues una foto que sale. ¿Tú no tienes ahí la foto? Mañana hablamos, Azuara. Joder. ¿Te pones nervioso? Opa, mañana, parece Larra. Vuelve usted mañana. Siempre estamos con mañana. Espérate un momento, es que me he llamado a mi mujer para que no me prepare las patatas con carne y con arroz para el domingo y ahora resulta a ver si no voy a tener comida el domingo. Vaya lío, después de que ando aquí embaucando a todo el mundo. Esa comida la pago yo. Venga, tío Rosetti, buenas noches. Hola, José Antonio, buenas noches. ¿Usted puede hacer un esfuerzo porque se lo pide un amigo, que soy yo, un buen amigo de muchos años? Pues déjeme usted calcular, 24 va a ser en febrero, en enero, febrero, justo ahora. Sí. Usted puede madrugar, una vez que se hace el Atleti Real Sociedad el sábado, usted se madruga un poquito el domingo, tampoco mucho, me coge un avión y me llega a comer. Y vamos a ir a ese restaurante bueno que fuimos el último día usted y yo. El ese que está en la calle Velázquez, ¿se acuerda? Sí, lo que me gustaría decir primero, José Antonio, es que yo no tengo tensión con nadie. Pero si nadie ha dicho que la tengas. Sí, sí, sí, ahí acabáis de decir que yo que hay un problema en la COPE entre un señor y otro... Entre Andújar y yo, creo que Alfonso Azuara le ha reprochado a Benito que no arreglase un problema que existe entre Juan Andújar y yo, y lo que quiero decir es que yo no tengo ningún problema con el señor Andújar Oliver, ninguno. Lo que puedo tener son discrepancias de criterio pasadas, presentes y quién sabe si futuras. Pero que yo no tengo tensión con nadie, es decir, yo trabajo en una empresa en la que estoy encantado, estoy feliz, estoy muy contento, y creo que estoy haciendo incluso la temporada más feliz y más gratificante de toda mi carrera. ¿Qué tiene que ver eso con las patatas que me voy a preparar mujer, que he dicho que la anule? No, que me gusta aclarar las cosas y que no... Bueno, dejar, pero ¿podemos no comer el domingo o le digo a mi mujer que la vuelva a preparar? No, yo el domingo tengo un partido y el domingo tengo otro. Y cuando tengo un partido me dedico únicamente al partido. No tengo inconveniente ninguno en comer contigo, con Andújar, con Azuara y con quien tú quieras. Bueno, voilà. Sin ningún problema, pero preferiría que no fuera el domingo, porque para mí el domingo es un día de trabajo muy especial no y muy intenso, ¿no? Raspar. Ahí quería esa comida. Bueno, yo escúchame, como en ese restaurante nos conocen a ti y a mí... Elegimos otra fecha. Como en ese restaurante nos conocen, yo te pido un caldito. Para ese domingo pido un caldito para la garganta. Pondremos el plato de gastronomía. ¿Qué? Otro día que no haya partido, cuando quieras y donde quieras. Me da igual hacerla en Madrid, en ese restaurante, hacerla en Almería. Ahora hay mujer que vuelva a llevar las patatas para el domingo. Efectivamente, el domingo es día de partido. Pero que quede claro que yo con Andújar tuve problemas, tuve posturas distantes hace muchos años. Vamos, creo que hace incluso 20 años. Y yo, que no hay tensión en ningún momento de ningún partido cuando yo estoy trabajando de la Copa en directo con Andújar. Pero que no tiene nada que ver eso para que nos hagamos una comida un día, ¿no? No, no, en absoluto. Andújar es un compañero, trabajamos en la misma casa y luego cada uno toma copas con quien más le place. Esto es lo que creo que tiene que quedar muy claro, ¿eh? Pero tensión, ninguna. Y no sé quién dice que tiene que apagar los fuegos con Butano. López Nieto. ¿Qué ha sido López Nieto que le ha hecho a Zuara? Sí, claro, eso lo vuelvo a decir. ¿A quién? ¿A López Nieto? Por supuesto. Me parece estupendo. Y mil veces mil que hacer un millón se lo volverá a decir. De todos modos, creo que cuando habéis apuntado por quién no ha ido Antonio al Mundial antes, sí, habéis omitido un nombre muy importante. El de Emilio. ¿Soriano Ladrén? Efectivamente. Sí, pero menos. Sí. Soriano se cargó a López Nieto en Inglaterra en el 96. Pero es un tema mucho más largo. Bueno, afuera paga la comida, ¿no? Pues entonces habrá que ir hablando. Sí, sí, sí. Pero yo creo que Andújar no se baja los pantalones, que está muy bravo, ¿eh? Un abrazo, Gaspar. Un abrazo. Que llega el rayador. Vamos. Gracias, con el Beca. Que no se hace la comida, te lo he dicho yo. The Phone House, la primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa, te ofrece El Radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. Bueno, un radiador que comienza por motivos obvios con Anastasio Mayoral Cedenilla. Anastasio. José, espera un momento, que estamos cerrados. Que como paga Zuara y no va Rosati, que poder yo a comer el domingo con vosotros porque no tengo nada que hacer. Roberto, no te pierdes una. Vamos, o sea, como Rosetti no va porque tiene partido, ¿qué decir tú? Sí, sí, está sí. Anastasio por ahí. Sí, don Anastasio. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted se querrá abrir la comida? Yo pues por, este para este caldo que dé la... Me parece bien, yo soy caldito porque ando mal de los dientes y me vendría muy bien entonado un poquito porque con el frío... Espera que Andújar todavía no ha colgado. Bueno. Yo estoy aquí todavía. Oye, José Antonio. Dime, Juan. O sea, que podíamos analizar un poco. Exacto. Más los colegiados porque sí, ha quedado porque... ahí los refri de la cista refri del 2012 que en Japón. No guardo ningún rencor a Andújar, que fue un auténtico soplagaitas, pero... pero vamos a ver. Hay alguien por ahí, no oigo nada. Vamos a ver, vamos a analizar. Bueno, por ejemplo, tenemos... ¿Qué árbitros merecerían, preocupan y ocupan a López Nieto? ¿Con quién va a competir en este... Antonio Jesús va a competir, por ejemplo, con un árbitro cubaití que se llama Sácame el Mané. Sácame el Mané. Este antes fumaba. Sácame fumaba, el... sí. Fumaba de todo, pero menos mal que lo dejó. Empezó a apuntar manera en los San Fermines del año 84 cuando corría los entierros. Sí. Luego tenemos a Toru Kamikawa, que este antes era un corredor de 250. ¿De dónde es? Este es japonés. Ah, es japonés. Kamikawa, sí. Que era como motorista antes. Exacto. Luego tenemos dentro de la K al senegalés Nidoy Falla. Nidoy Falla. Este de padre valenciano, como sí. Su propio nombre indica. De Chiva. De Enrique Ponce. Y luego tenemos al egipcio Gamal Gandur. Gamal Gandur. Este es muy vago. ¿Qué característica? ¿Qué? Este pita mucho de lejos, José María. Muy bien. Muy bueno. Bien, José María. Arrancamos, quedamos todos ahí, arrancamos con el rayador. Primer corte, García, Radio Estadio del sábado en la Premia del Madrid de por Roberto Gómez estaba esperando a Aznar en el palco. Escuchemos. Sí, sí, sí. Que todo el mundo está pendiente de la llegada del presidente del gobierno español, don José María Aznar. Pues fíjate que me gustan casi todas las cosas que suele hacer el señor Aznar, pero no me gusta nada la presencia de don José María Aznar hoy en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Y por qué? Era uno de los pocos que sí, se había salvado, porque es un secreto a voces que el palco del Estadio Santiago Bernabéu se ha convertido en un recinto peligroso para los que frecuentan. No me gusta... Oh. Pero vamos a ver. O sea, que no te gusta que el presidente vaya al fútbol. No me gusta que vaya el presidente Aznar. No me gusta que vaya su majestad el rey. Y me falta más gente. ¿Sabes quién es la tercera persona? ¿Quién? Tú. No me gusta... Joder, qué barra, qué brasa me estáis dando. Me voy a arrepentir toda mi vida. Mira que me trataron bien, ¿eh? O sea, yo soy un atlético recalcitrante. Mira, pero me vais a hacer que me arrepienta de una vez que me trataron muy bien. Se ha convertido en la casa de Tócame Roque. Es más, pienso devolver esa invitación al señor Florentino, bueno, la al señor Gil, ¿no? Cuando llegue el Madrid Atleti el año que viene. Lo último es que vamos a hacer cine de barrio en el palco, ¿sabes? Y lo próximo que van a hacer es Crónicas Marcianas y Tombo. Espérate un momento, García el sábado comentó qué tipo de gente va al palco. A ver si me veo yo en el dibujo que hace. Hay mucho desvergonzado, bastante desahogado, mucho trilero. La bodeguilla se ha instalado en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. No me gusta la presencia de Aznar, como no me gusta la presencia del Rey, en el palco del Bernabéu. Mientras que el palco del Bernabéu no pase a ser lo que ha sido toda su vida. Un palco deportivo. Pero bueno, pero ¿y un palco deportivo? Pero el Rey puede ir a un encuentro deportivo. El Rey no puede ir a un... Es bueno, el Rey nada. De todos los españoles. Ya, ¿y? No es el Rey. Pues si se hace el moscardo por la mañana, el Puerto Bonita media tarde, se va luego al Bernabéu. Efectivamente, ahí sí. Si se hace el moscardo, si se hace el Puerto Bonita, fenomenal. García no tiene nada que decir. Bueno, pero... más política. Roberto Gómez dice que Aznar y Martín Marín, entre otros, jugaron hace poco un partido de fútbol. Voy a escuchar. Que el señor Aznar vino a jugar un partido de fútbol aquí con el señor Pérez, con el señor Martín Marín, secretario de Estado de Comunicación. El señor Martín Marín no ha ido a jugar, es decir, ha ido a estar. Porque para jugar hay que saber, ¿entiendes? No, yo y el presidente sí sabe. El señor Martín Marín, es decir, lo más redondo que ha visto en su vida es una palangana. Yo cuando voy a jugar. Tú sí juegas. Yo no pierdo ni a las chapas. Ahora, como no te pasen el balón, te cabrás y te no vas. No me pasen el balón, aunque sea el minuto dos. ¡Afonsito, que nos vamos! Efectivamente, el último partido duró 25 segundos. Bueno. No me pasan el balón. Más García. García le pregunta a Roberto en la víspera de Reyes que qué le ha pedido a sus majestades. Sí. ¿Qué más, don Roberto? Que felices Reyes y que me encantaría... ¿Qué le ha pedido usted a los Reyes? A los Reyes le he pedido lo de siempre. Amistad, trabajo, cariño y afecto. Y... La amistad la tiene, el cariño también, el trabajo por el momento también. ¿Algo nuevo le ha pedido o no? Nada más, que todos seamos felices y que haya mucha paz en el mundo. Doña María Antonia González. Que todos muy seamos bien, felices, Roberto. Muy bien, Roberto, muy bien. Claro que sí. Pero si lo último eso que manda... Pedís, y cada día a mí los Reyes Magos me hacen una visita. Pero que vaya, chistú. Roberto... Me han contado que han ido los Reyes Magos a casa de Roberto. ¿Ah, sí? Y exactamente, en la noche de Reyes, y sabes que siempre les dejas un anís, unos turrones. ¿Qué se han comido los Reyes en su casa? Nada, se lo comió usted. No, antes me lo comí todo. Los Reyes. Roberto Gómez está convirtiéndose en protagonista de este Rayador cada noche. Al loro con lo que viene ahora. En un deportivo local de Madrid, en Onda Cero, Luis Jiménez, conductor del programa, le pide a Roberto pedazo de primicia. ¿Cuál será el perfil del que dicen van a nombrar nuevo director general del Madrid? Ya lo sabe. Pues Roberto lo tiene claro. Esto es una minongaza. Roberto Gómez nos iba a dar el perfil del futuro director general del Real Madrid. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Luis, sí, tiene un perfil que es una persona mayor, que es una persona mayor, me refiero, que no es una persona joven, que se quiere que sea una persona que no demuestre mucha ambición para no levantar susceptibilidades, sobre todo por parte de Jorge Alberto Valdano y del propio Julio Sen, y que es una persona que se va a incorporar en las próximas fechas. Ah, pues mira, no lo sabíamos. Wow. Y si quieres te doy la primicia... ¿Tienes otra? Sí, sí, del perfil del próximo presidente del gobierno. ¿Tienes el perfil del candidato que va a ser, va a suceder a José María Aznar? Sí, sí, sí, mira. Al que era mi amigo. Sí. Va a ser un candidato elegido por su propio partido. Sí. Tendrá más de 18 años, sí. Una mínima experiencia política, sí. Y lo más probable es que sea un señor, ¿eh? Bueno, lo más probable es que sea un señor. Permitirme que recordemos un corte que emitimos el Rayador hace ya pues un montón de meses. Un corte de Radio Estadio en el que García se cae de la silla. Suena Cataclás. Escuchémoslo. Y ahora mismo el autobús acaba... ¡Gol! La silla de García que se cae al suelo. Pues Julio, esa como silla... no arreglemos lo de la silla... No, es que no la ha arreglado. Ayer, hablando con Álvaro Ruiz Mateos... Otra vez. Cataclás. Bueno, al final lo bueno es que los profesionales pudieron viajar el sábado, se solucionó a tiempo, y bueno, pues se buscó y lo hemos conseguido, ¿no? Don Álvaro. Pudieron viajar el sábado, se solucionó a tiempo y bueno, pues se buscó y lo hemos conseguido, ¿no? Es así, hay que poner la rueda. Yo me caí en este estudio el otro día ante el descojono de Eduardo García y los... Y los compañeros también en la silla del estudio grande. ¿Te pisaste una oreja o algo? ¡Sí! ¡Qué gracioso! Porque... ¡Qué gracioso! Dale, ¡Operación Dumbo! Espérate, que esto es un regalo de García. García, fin de semana, dispara. En 11 ocasiones se han infantado bilbaínos y tinerfeños. El espectáculo en el pabellón Raimundo Saporta. Real Madrid, Magic Johnson al Star. De haber vencido hoy el conjunto vitoriano, caía en Mendizorreza. Y 19.944 de 11 que van a percibir en el Málaga, Daría Silva con 6. Daría Silva, un país libre, un país democrático. Provocó también que un avión alemán al ascenso, y a pesar de tu momentánea amnesia. Amnesia. Pues bueno. Yo destaco ese del Real Madrid al Star. ¿Cómo no? Era Magic and Star. Canción, Pronto de Johnson. El larguero, José Ramón de la Morena, ayer tuvo a nuestro queridísimo amigo y compañero Kiko Narváez. Por cierto, yo quiero decir que en la vida jamás se me ocurriría decirle a alguien que trabaje conmigo que está prohibido que vaya a cualquier sitio a contar lo que quiera contar. Dicho esto, escuchemos cómo recibe ayer Peperra a Kiko Narváez. Bueno, Kiko, pues que me alegro un montón que vuelvas. Ya te llamaremos por la noche cuando marques los dos goles y todas estas cosas, como antes. Bueno, vamos a ver. ¿Ahora se te puede llamar ya o también estás en exclusiva todavía? No, si antes no me habíais llamado. No tienes cara tú tampoco. Tienes más cara que Antonito Ruiz. Dice que no lo hemos llamado. Alguna vez lo hemos Hasta por la megafonía del Corte Inglés. Hemos llegado a llamar alguna vez. Por favor, si está Kiko ahí, que hagan el favor. Kiko. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Ahora te podemos llamar ya. Antes hacía cuando te llamábamos, que... nada, ¿eh? Hacía tiempo que no me llamaba ahí. Sí, hombre, que decía, se colgaba, decía. Qué morro tiene el José Ramón, exclusiva. Antes le llamábamos y decía, venga, que te cuelgo, que eres el mamón del radiador, no me vaciles. Vamos a... Yo lo que tengo que hacer es llamar un día. Antín no está con este. ¿Quién? Antín está contigo, ¿no? Antín. Este no tiene clase para hablar con este micrófono, pero si tuviera clase te le llamaba yo esta noche. Ah, pues llámalo. Bueno. Mar del Larguero, con el comienzo del nuevo año, por aquello de las predicciones o pediciones, llama a Paco Porras. Fíjense, otra, con la cantidad de... ¡Qué pena! Escucha. Bueno, pues me vas a ayudar a mí esta noche, por Venga, favor. Dime. ¿Quién gana la Liga este año? La Liga, pues España la veo en un plano maravilloso, en un plano admirable, pero no va a ganar la Liga. Sin embargo, el Atlético de España Madrid... España no gana la Liga. No, veo Francia, veo Brasil, veo Argentina. Ay, Paco, que me vas a joder la noche. Pero ¿qué jugador de España puede destacar en el Mundial? ¿Quién visualizas tú que...? Raúl es un canceriano lunático feroz, magnífico. Y... Caminero. Caminero puede ser la sorpresa. Guti también, oyes. Un equipo que veas tú mal, que vaya a bajar a la segunda. Que vaya a bajar a segunda. Concéntrate, piensa en la ciudad. Veo problemas en el Barça. ¿Para bajar? Sí. Oye, Paco, ahora sí que te has pasado, Paco, lo mejor. Recapitulamos urgentemente. La Liga la gana Francia, la Liga española baja el Fútbol Club Barcelona. Es un nuevo espacio del larguero, se llama el Rincón del Payá. Efectivamente. La Liga no la gana Francia, Roberto, es una milongaza. Eso, vamos, espera que voy a coger aire. A ver. Eso es una milongaza, vamos. Como la catedral, vamos. Atención, porque si algo está levantando movida en Super García es el palco de Bernabéu. Pues bien, que nos perdonen los altos estamentos de este país, pero el escáner japonés se ha puesto en marcha. Los altos y los bajos. Y pilló, con nuestros caras hemos pillado una llamada de su majestad el rey al presidente del gobierno hablando del el tema. El problema es que primero la atizé a su majestad y ayer le atizé al presidente y claro... Al loro, va. Bueno, voy a llamar al presidente porque la reina y yo tenemos que definir qué ha pasado en el palco. Vamos a ver la agenda Aznar por la A. Pues siempre nos sale primero Avellán, Ansón, Apeles... Aznar, ya está, ya lo tenemos la reina y yo. Voy a marcar. Oye, Sofi, para llamar fuera de palacio hay que marcar el cero. Ah, vale, venga. Cero, ya tengo línea exterior. Cero. Tres. ¿Eh? Ahí va. ¿Qué le ha pasado a la rueda? Ah, marcación abreviada. Este no va a estar. Anda, querida. Juan llamando aquí. Sí, ¿quién es? Presidente. ¿Quién es? Está el presidente del gobierno de España. ¿Pero de parte de quién? De la reina y yo. Majestad, ¿es usted? Hombre, Chema, ¿cómo estás? La reina y yo te saludamos en estos momentos tan telefónicos. Majestad, perdóneme que no me pueda poner de pie en este momento. No, no te preocupes, presidente, no te preocupes, Chema. Espere, espere, un segundito. ¿Eh? Solucionado. Vaya, presidente, lamentamos interrumpirte en estos momentos tan... Bueno, majestad, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Bueno, mira, presidente, te llamamos porque a la corona le ha preocupado profundamente las manifestaciones de García ayer por la noche sobre ti. Oh, sí. Pues menos mal que al final te rajaste. Bueno, la reina y yo no pudimos ir, presidente, porque como era víspera de Reyes, teníamos cabalgata. Ay, cuadrando el himno. ¿Qué? Continúa. Bueno, ¿qué iba a decirte? Que a ti también te puso fino, ¿eh? Pues ya verás, cuando tengamos que ir a la Copa del Rey, la reina y yo, a ver qué dice entonces. Lo mismo paso de ir. Pero, majestad, ¿cómo no va a ir usted a la final de la Copa que lleva su nombre? Bueno, sí, luego me ve el pequeño en el palco y nos manda el pesado ese de las gafas que siempre está borroneando los canapés de todos los madridistas. Majestad, usted no se preocupe. El Madrid va bien. El palco va bien. Bueno, presidente, la próxima vez que tengamos que ir a un palco, te llamaré para que cuando el pequeño haga el reparto, nos toque a medias. Pues fíjese usted que yo tenía pensado ir mañana a ver el entrenamiento del juvenil en la ciudad deportiva. A ver si encuentro otro novio para mí. Bueno, presidente, con esa risa de ciervo me sirves de reclamo en las cacerías. Por cierto, ¿dónde vais a hacer el convite de la boda? Es evidente, en el palco del Bernabéu. Pues creemos que vas a tener que romper un par de invitaciones. Claro. Como ahora es la bodeguilla, podemos tomarnos todas las copas que queramos. Bueno, presidente, la reina y yo vamos a retirarnos a nuestros aposentos. Por tanto, respetando la Constitución, tenemos que colgar. ¡Feliz año, majestad! Bueno, ya te puedes sentar otra vez. Y levanta la tapa antes. ¡Cuídese, majestad! Oye, ¿esto cómo se cuelga? Hay que marcar el cero otra vez. Pues, ahí está. Madre mía, qué barbaridad. Termina. Adiós, Pablo. El radiador. Saludos, cordiales. Qué pena. The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. Conéctate. Gijón, 103.6. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este tiempo de Tirachinas nos fijamos ahora en el deporte gijonés, en el deporte más cercano y en lo que se refiere a la actualidad del Sporting, que mañana vuelve a los entrenamientos después de la jornada de descanso de hoy jornada martes, que en la que estuvo Pepe Acebal en el Tirachinas de la cadena COPE. Estuvo con nosotros haciendo bagaje de lo que ha sido la primera vuelta, bagaje de lo que han sido los primeros 21 partidos y en el que destacaba y le daba importancia para lo que queda de campeonato a los partidos a disputar en el Estadio del Molinón. Y es que han sido muchos los puntos que se han marchado del campo propio para el conjunto rojiblanco. Así que la primera muestra o el primer intento, el primer obstáculo vendrá ya el próximo domingo contra el Jerez, el equipo revelación del campeonato hasta ahora en segunda división y que será el encargado de visitar el Molinón. Para ello Pepe Acebal no podrá contar ni con Dorado ni con Juan, ambos sancionados, mientras que va a recuperar a David Pirri, que ojo, podría volver a la titularidad, pero un poquito más retrasado de lo que hace habitualmente, es decir, en el puesto de lateral, si es que se mantiene Alberto en el once titular. Con todo esto, la otra duda está en saber quién va a ser el sustituto de Juan. Podría ser incluso Michel y que el Sporting volviese al 4-4-2 con el que ha jugado en las últimas jornadas, aunque cambiase de sistema para visitar al Recreativo de Huelva. El centro de Pablo para el Guajevilla, acto seguido saca el Sporting, hay falta en la frontal, allá va Michel con el obús y marca el segundo. Conseguir la segunda victoria el pasado domingo ante el Juventud de Badalona. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno, 1:19, una hora menos en Canarias. Quique Guas está ahí. Walter, buenas noches. Roncero, buenas noches. Hola, Tomás. Me estoy recuperando todavía, sí. Es que yo que no soy monárquico, pero el rey está en su mejor momento. Tenéis una potra, de verdad. Perdona, el Madrid es fiel a las instituciones de este país, y la Copa del Rey, y el Madrid sabe que es la Copa del Centenario, y nos hemos... Tenéis mucha, mucha potra. Vamos a ver. Buenas noches, ya está. Eduardo García, buenas noches. Buenas noches, mister. Pues si queréis empezamos por el tema de la Copa del Rey del Madrid, que es que de verdad que han nacido de pie, que este año les tiene la Virgen del Rocío en el hombro, el Florentino Pérez. Tú que el palco eres un talismán, hombre. Sí, claro. La suerte la tiene quien tiene los víveres necesarios para encontrarla. Y entonces, si tú tienes a gente como Figo, como Raúl, como Ciani y Roberto Carlos, curiosamente, los que han metido los 4 goles, pues efectivamente la famosa frase de Florentino, si tienes a los mejores del mundo, es más fácil ganar partidos como el de hoy. Y en aquellos momentos en los que yo no paraba de jugar al baloncesto y ser un dios, Juanita merecía ahora... Como la lucha esperando a Tati, de la misma manera. Pero yo cada noche, este tío estaba todo el día en el avión privado y metiendo ganastas. ¿No te acuerdas de aquella canción que se llama Juanita Banana? Juanita Banana. Tiene además 3 hijos y los 3 han nacido en el mes de diciembre, de 13, 9 y 7 años me parece. De todas maneras se llevará lo que la corresponda, ni más ni menos. Pues no será eso, porque en este país... Con vuestro permiso me muerdo la lengua y que el muñón le ponga una cuña. Venga. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Si todavía no tienes muy claro lo que vale el euro, esta semana con La Primitiva te vas a enterar. El jueves, bote de 2.474.000 euros, o sea, 411 millones de pesetas. ¿Y el sábado? El sábado, bote de 9.496.000 euros. ¿1.580 millones de pesetas? Por 90 céntimos la apuesta, hazte millonario en euros con La Primitiva. Que la suerte te acompañe. Bueno, y aquí tenemos la pregunta final de Pon 1.000 euros en tu vida. ¿Cómo se llama el pueblo negroafricano que habita la región de Kitui? ¿Kitui? No te compliques la vida. Ven este mes a tu concesionario Ford y descubre que al comprar un Mondeo TDI, un Focus o un Fiesta, Ford te regala 1.000 euros. Y además, con una financiación a tu medida. Así de fácil. Por la cara. Mapfre Finisterre. La mejor jugada. Perra, qué mochila tan chula, Pepe Jeans, sombrera. Te gusta, Manolete, ¿eh? Pues me la acaban de regalar en The Phone House. ¿Anda? Es que si te compra un Nokia 3310, mochila al canto. Pero será muy caro, ¿no? Que va, hombre, 16.970 pelas dándote de alta con Vodafone. En The Phone House, el precio más bajo del mercado y 2 años de garantía. The Phone House, distribuidor autorizado Vodafone. Y con el plan Remóvil ahórrate 3.000 pelas. Llama ahora al 902-23-2525. Hoy estamos con Pilar, higienista dental. Pilar, tú como profesional del blanqueamiento dental, háblanos de la eficacia del kit blanqueador Clisiden. La eficacia del kit Clisiden en el blanqueamiento dental está muy demostrada. Somos muchos quienes lo hemos utilizado y siempre con excelentes resultados. Clisiden produce una decoloración rápida sobre el esmalte dental y el blanqueamiento es casi inmediato. Nosotros, desde luego, recomendamos mucho el kit blanqueador Clisiden. Ya lo saben. Para blanquear sus dientes, el kit blanqueador Clisiden está en su farmacia. Hemos tomado control de tu radio expediente número 6, Madrid, Gran Vía. Un visionario lleva semanas profetizando el fin. Escuchad mi mensaje. ¡Es el fin! ¡Aprovechad vuestro tiempo! ¡Solo queda un año! ¡Está escrito! Más tarde os arrepentiréis. ¡Aún estáis a tiempo! ¡Este es vuestro último año! Este es el último año de preparación para obtener el graduado escolar. Si crees en algo más, consíguelo con CEAC. Llama ahora al 902-10-2030. ¿Vas a conformar ¿Formarte con menos? Llama ahora e infórmate. CEAC te lo pone fácil. 902-10-2030. El extremo corre por la banda. Regatea a uno, a dos, se interna, llega al área, dispara ahí. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Que gol, nadie gol, te pare, porque esta semana la quiniela...